En estos momentos me encuentro conversando con la doctora Brenda Padilla, la cual se encuentra doctorada en e-learning y tecnología de aprendizaje por la Universidad de Leicester en Reino Unido. En esta ocasión vamos a platicar sobre el perfil del asesor tutor en la virtualidad o en ambientes virtuales de aprendizaje. Buen día, doctora Padilla. Buenos días, Catherine. Quisiera iniciar la conversación como centrándonos en cómo visualiza el papel del asesor tutor en lo que es la educación, ahora sí que a distancia, a diferencia de lo que es la educación presencial. ¿Cuáles son las diferencias? Pues bueno, hay varias cosas respecto a ese tema. Quizá uno de los más importantes es que hay un pensamiento popular de que en un curso en línea el maestro no es importante, porque un curso en línea solo subes materiales y ya los estudiantes lo ven y ya se arreglan solos. Y esto está alejado de la realidad. Así como en una clase presencial, el maestro, tutor, facilitador, como se le quiera llamar, tiene un papel relevante en cuanto a la guía y al apoyo a los estudiantes, pasa lo mismo en un ambiente virtual. La diferencia quizá más latente de cómo ejerce su función un tutor presencial versus un tutor en línea es que, bueno, claramente el tutor en línea no cuenta con las posibilidades de tener una conversación presencial con los estudiantes y casi todo es asincrónico. Esto quiere decir que el estudiante en un momento puede hacer una pregunta o un comentario y el tutor responderle en un momento diferente. O sea, no están al mismo tiempo dialogando. A veces sí, pero casi De acuerdo. no. Entonces, Los métodos. Perdón. disculpe. Y métodos. Entonces, Bueno. podría decir que el papel del asesor es como de apoyo. Pues Entonces, sí, en este papel de apoyo, el asesor, digamos, porque yo sí visualizo como, bueno, se visualiza como una diferencia en los contenidos, ¿no? En el sentido de que en una plataforma virtual pareciera que los contenidos pesan más que en lo que es el aprendizaje presencial. Más que todo por cómo se presenta en la plataforma, ¿no? El hecho de que muchas veces también se necesita como un tipo especial de alumno. O usted piensa que igual puede ser como cualquier tipo de alumno, o si tiene que cumplir un perfil específico para poder funcionar en la modalidad a distancia. pues es lo que te comentaba, está este mito de que un curso en línea son puros contenidos que el alumno ve cuando quiere y el maestro tiene un rol periférico. Pero es que así no funciona. Realmente el maestro tiene un papel relevante en un curso en línea porque así como hay dudas presencialmente, hay dudas en línea. No estoy segura de si se necesita un tipo muy particular de alumno para poder tomar un curso en línea versus uno presencial. Porque a ver, muchas veces los alumnos en línea dicen, es que luego no me acuerdo de entrar a mi curso. Pues sí, pero es lo mismo de no acordarte de entrar a tu clase. ¿Sabes? Es como más o menos equivalente por ese lado. Claro. Sí puede ser, pero ahí depende del curso en específico, que se necesite un estudiante más autónomo y más independiente para estudiar en línea, porque hay muchos cursos que efectivamente no tienen guía del maestro, guía activa del maestro, que es más como que están los materiales ahí y el alumno se tiene que encargar de hacer todo. Bueno, ahí sí claramente se necesita un alumno más independiente porque si no, no va a saber por dónde empezar, no va a saber qué hacer, va a tener dudas, no va a ver qué le conteste, etc. Pero si tú tienes un curso en línea diseñado con actividades interactivas donde el maestro esté participando, donde quizá tengan una sesión sincrónica y todos puedan conversar, pues no va a funcionar igual independientemente del, no, no independientemente del tipo de alumno, pero a grandes rasgos puedes tener cualquier tipo de alumno que podrías tener en una clase presencial y puede funcionar. De acuerdo. Entonces, tal vez centrarnos en el papel del asesor tutor. Si bien tal vez no hay diferencias en lo que se refiere a su trabajo realmente con los alumnos, supongo que sí hay diferencias en el sentido de cómo se relaciona con su herramienta de aprendizaje, que va a ser la plataforma virtual. ¿Qué elementos tiene que dominar un asesor a distancia que tal vez igual no lo hace tanto o no le presta tanta atención un asesor presencial? Pues mira, mucho depende de cómo están diseñados los cursos específicamente, ¿no? Es como en clases presenciales, a veces el maestro recae mucho en la exposición para dar su clase. Eso quiere decir que se para frente a los alumnos y habla, ¿no? Y ellos escuchan. Bueno, en un curso en línea puede ser así a través de un video. Subo mi video y expongo y se acabó, entonces no hay diferencias. Pero puede haber más, ¿no? Así como en una clase presencial, tú puedes tener otro maestro que en vez de solo exponer, pone a los estudiantes a hacer actividades y les va dando seguimiento, va monitoreando, va ayudando. Pues puedes tener lo mismo en línea. Pero sí hay cosas que se hacen en línea que no se hacen en presencial. Por ejemplo, hay algo que se llama e-moderación, que es un concepto que sacó Jimmy Sanon. Y básicamente es sobre cómo moderar foros de discusión en línea. Y hay varias estrategias para hacerlo. Una viene siendo resumir los puntos que los estudiantes están tocando. Otro es como ir entretejiendo las ideas para conectarlas y darles un sentido y que los estudiantes puedan apoyarse en eso para ir construyendo su conocimiento. También puede ser hacer preguntas, etc. Y eso, pues en presencial, no se hace así, porque cuando estás en un foro en línea, tiende a ser una discusión asincrónica, tienes tiempo de pensar, de recopilar todas las contribuciones de los estudiantes para hacer tu planteamiento como maestro, y pues en presencial es diferente. Entonces, eso tendría que dominar un maestro en línea que dé ese tipo de cursos, pero puede dar un tipo de cursos que ni siquiera hay foros de discusión, entonces, bueno, no va a aplicar. Tendrías que dominar la tecnología en una cierta medida, porque si no, pues no va a funcionar, que ese es otro problema que tenemos con los cursos en línea. A veces se les olvida que los estudiantes, para poder ser exitosos en sus cursos en línea, necesitan primero dominar la tecnología, saber cómo estudiar en línea. Porque a veces pierden mucho tiempo buscando dónde darle clic para poder publicar un mensaje, para poder ver un material, para poder comunicarse con otros o cualquier cosa. Y eso les deja menos tiempo disponible para, de hecho, aprender el contenido del curso. Normalmente, siempre estudiantes y maestros necesitan tener una pequeña capacitación para aprender cómo se usa la tecnología y ya después poder desempeñarse y enfocarse en el contenido del curso. Esas serían dos diferencias principales. Yeah. Y la otra es el manejo del tiempo. Está también esta idea de que como es en línea, pues no te toma tiempo. Pero la realidad es que sí toma mucho tiempo ser maestro en línea, porque como es asincrónico en general, los estudiantes tienden a hacerte preguntas en cualquier momento, no como en presencial, que igual tú tienes tus horas de oficina, tienes tu hora de clase y se acabó. Acá te pueden llegar correos, mensajes, preguntas a las 11 de la noche, y a veces los estudiantes pues esperan una respuesta rápida y pues nunca va a comer tantito. Y se vuelve muy complicado. Y también se vuelve muy complicado medir cuánto tiempo llevas. Porque igual contestas un mensaje en 15 minutos, no sé, a las 2 de la tarde. Y luego a las 4 pasas media hora revisando un foro. Y luego a las 6 pasas 43 minutos haciendo otra cosa. Entonces empiezas a trabajar en pequeños periodos de tiempo. Y luego realmente ponerte a ver de que, bueno, a ver cuánto trabajé en total. Pues es complicado, es más difícil, se te olvida si contestaste algo o no contestaste. Bueno, el manejo de tiempo es otra diferencia y otra cosa que se tiene que dominar cuando uno trabaja. Ya veo, entonces sí son tres diferencias significativas. Ahorita que trató el tema de la planeación de un curso, ahora sí que por parte de un asesor, quisiera hacer una pregunta un tanto específica respecto al tema. ¿Qué considera que sería mejor para la elaboración de un curso o tal vez de una materia en línea? ¿Que el asesor digamos, se capacitara, como ha mencionado, y él mismo diera la forma de trabajar con el aula virtual de aprendizaje y mediante las herramientas que tiene ir elaborando sus contenidos, elaborando el tema, y, o sea, estructurar todo lo que sabe y pues hacer la materia. ¿O cree que conviene que sea mejor que trabaje con un grupo multidisciplinario, donde pues haya programadores, un diseñador gráfico, y se le vaya dando como una forma un poco más compleja, pero tal vez más tardada? ¿Qué considera que sería mejor o cómo lo ve? Pues lo que se ha visto es que funcionan mejor los equipos colaborativos. Y de ahí depende, ¿no? Tienes maestros que tienen un perfil en el que saben de diseño instruccional, diseño de aprendizaje, le dicen en Reino Unido, saben de tecnología y que saben del contenido. Y tienes maestros que no. Pues ahí dependerá, ¿no? Si tú tienes maestros que son expertos en el contenido, pero no saben de diseño instruccional y o de la tecnología, pues entonces sí, pues claro, darles un equipo de trabajo que les permita sobrellevar sus limitaciones, pues claro que va a resultar en un mejor curso que no tener ese equipo, ese apoyo. Pero si tú tienes un maestro que se la sabe de todas, todas, también se puede. Entonces, no es de qué es mejor y peor, es qué es mejor y peor según tus circunstancias específicas. Pero así, a grandes rasgos, la tendencia es que es mejor el equipo colaborativo, porque también te ayuda a rebotar ideas. Y básicamente, eso de rebotar ideas y de estar corroborando con alguien que el camino que estás siguiendo es el mejor para los estudiantes, pues te ayuda a poder asegurarlo. Acuerdo. Revisando sus videos que ha subido al canal de YouTube que tiene, he visto que toca un tema que me parece muy interesante sobre ahora sí que sobre la formación de contenido en línea, en donde pues va tratando como las formas, como en la que se está empezando a abordar diferentes visiones de aprendizaje. Y me llamó mucho el tema del conexionismo. ¿Podría ahondar un poco sobre lo que es el conexionismo? Sí, pues hay varias teorías del aprendizaje, ¿no? O sea, está el conductismo, está el constructivismo y el conexionismo. Está todo un debate sobre si es teoría o no es teoría, o si solo son planteamientos que no le llegan a teoría. Pero bueno, sin hablar tanto de eso, es básicamente un planteamiento que propone que el aprendizaje se da a través de conexión por redes. Entonces ellos dicen, mira, es que tú no nada más aprendes de lo que ves en la clase, sino igual y ves algo relacionado de tu clase en tus redes sociales, porque alguien en Facebook publicó un artículo de eso, entonces tú ahí vas a aprender. Y sabes que aparte tú tuviste una conversación con tu papá y se relacionaba con lo que viste en clase, entonces tú también de ahí aprendes. Entonces lo que ellos dicen es de que no nada más estás aprendiendo en este pequeño pedacito de tu vida, que es la escuela, la clase, el curso, sino tú estás aprendiendo desde varios lugares y todo eso se conecta. Si eso tú lo llevas en línea, a un contexto en línea, lo que pasa es que en los cursos ellos te dicen, ok, mira, esta es la plataforma, quizás sí que hay plataforma, pero aparte nos vamos a estar comunicando por Twitter a través de una etiqueta, hashtag, para seguir con la conversación. Y quizá en esa conversación se agregue gente que ni siquiera es del curso, pero tiene algo que aportar. Adiós. Y sabes que aparte, vamos a ver estos blogs que son externos al curso, pero sabes que ahí hay expertos que están publicando del tema. Y aparte, vamos a hacer que empiecen a conectar Ya veo. diferentes espacios para que la gente vaya aprendiendo. Va por ahí lo del conexionismo. Es muy interesante. Creo que es como me llamó mucha atención porque sonaba como un modelo de aprendizaje que como que se quiere adaptar mucho a los tiempos actuales, en donde cada vez más gente tiene acceso a internet. Suena muy interesante. Pero dice que no, todavía no se le tiene como en tanto reconocimiento. Esto es un debate sobre si es realmente una teoría o no. Ya veo. Creo que ha tratado bastante bien el tema. Ahora sí que me ha agotado rápidamente mis elementos a tratar. Pero de una forma tal vez que pudiera ser hasta filosófica, por decir de una manera, si nos centramos en nuestro contexto, bueno, en el contexto mexicano, ¿cómo visualiza el papel actual del modelo de la educación en línea? ¿Cree que puede florecer bien en nuestro contexto o aún falta demasiado por hacer? Pues tenemos muchos retos. Tenemos un reto de acceso a internet, ¿sí? Porque no me acuerdo cuál es la estadística actual, pero hace un par de años ni siquiera llegábamos al 50% de los mexicanos con acceso a internet, uh-huh. Lo cual es francamente triste. Claro. O sea, mientras sigamos teniendo escuelas sin electricidad, no podemos pensar en educación en línea como una posibilidad accesible para todos. Claro. O sea, como que tenemos muchos problemas de fondo que tenemos que atender primero. Después, la realidad es que estamos como 20 años atrasados con respecto a países desarrollados. O sea, tú vas a una conferencia de innovación educativa en México y los trabajos que están presentando son de temas que ya se han trabajado por 20 años. Y es que me pasó hace no tanto que fui a una conferencia y vi un trabajo. ¿Sí? Que comparaba la educación presencial con la educación en línea para ver cuál era más efectiva. Lo cual en principio está bien, es solo que desde 1999 tenemos un estudio grande donde se recopilan más de 300 estudios sobre ese tema para concluir que no hay diferencias significativas. Sí. Entonces yo me impresioné mucho que en un congreso de innovación, que se supone que es lo más nuevo, se estuviera viendo algo que hace, pues, casi. Ya se trató. Ya está muy trabajado. O sea, hace 20 años casi había más de 300 artículos del tema. Y bueno, y todavía siguen con eso. Entonces, tenemos muchos, muchos retos. Y sí nos falta investigación local, porque el problema de que nos falta investigación en México es que tenemos que tomar las conclusiones de estudios que se hicieron en contextos muy diferentes al nuestro y esperar que también apliquen para nosotros. Entonces, bueno, pues tenemos un reto de infraestructura, tenemos un reto de investigación, conocimiento. Y sí, tenemos otro reto, que es que la gente se entere que estas cosas existen. A mí me dio mucho gusto que en agosto del año pasado, el gobierno mexicano sacó una plataforma que se llama México X. Esta plataforma está enfocada en dar cursos en línea abiertos y masivos, MOOCs, por sus siglas en inglés, uh-huh. Que básicamente son cursos gratis para que los quiera tomar. Oh. Estos MOOCs existen desde 2008. Nos tomó 7 años descubrir que existen. Estoy exagerando. Realmente ya antes había 3 universidades mexicanas involucradas en el área. Pero solo 3. Somos un país en el que solo en Monterrey hay más de 150 universidades. Decir que solo 3 en todo el país están en esto, pues híjoles, nos habla de que no sabemos ni siquiera qué hay afuera. Claro. Hay muchas cosas en cuanto a educación en línea que están ahí afuera, están disponibles para el que quiera aprender. El problema es que no sabemos ni siquiera que existen y por tanto no los buscamos. Entonces tenemos otro problema que es, ¿qué será? ¿Cómo se le podrá llamar? Será como awareness. ¿Como una falta de atención? No, es como... Pues es como una falta de conocimiento de que esas cosas están ahí. No nos hemos dado cuenta. Es como no darse cuenta. Hmm. Entonces tenemos problema de infraestructura, problema de investigación y problema de darnos cuenta de lo que hay. Pero creo que sí se están dando pasos importantes para ir por ese camino. Y es que más allá de si nos gusta la educación en línea o no, que yo cuando empecé en el área la verdad es que no me gustaba y por lo mismo que no me gustaba me metí para ver cómo lo hacía de forma que sí me gustara. Es que esto llegó para quedarse, y es que ese fue mi pensamiento principal cuando yo me metí al área. Dije yo, bueno, es independiente de si me gusta o no, pues no va a cambiar, se va a quedar. Y a mí me gusta mucho la educación, entonces dije, bueno, pues vamos a ver cómo le hago para entenderle y para que sea más como a mí me gusta. Entonces creo que estamos dando pasos para ir por el camino este. Desde antes de que saliera esta plataforma México X, Carlos Slim me había puesto mucho dinero para que una de las plataformas más importantes de estos cursos en línea gratuitos, que se llama Coursera, tradujera los cursos a español. Ay, porque esa es otra limitante que teníamos. Hay mucha información, pero en inglés. Y el español es mínima la información que hay a comparación, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta iniciativa de traducir cursos, pues te habla de que le estamos apostando por ahí, ¿no? De que sí hay cosas que se pueden hacer. Tenemos ya también universidades públicas que empiezan a explorar con estas formas de aprendizaje. Sí, es una realidad, creo que fue en 2004 que la NUYE sacó un estudio donde decía que la mayoría de las universidades empezaban a usar educación en línea sin saber ni qué estaban haciendo, sin ningún tipo de estudio previo, así como para ver si tienen las condiciones necesarias para empezar. Y bueno, quizá no sea lo ideal, pero al menos te hablo de que se están lanzando a hacer cosas nuevas, lo cual es muy positivo. Y pues sí, también ves ya a las empresas que también están diciendo como, bueno, igual y por aquí podemos capacitar a nuestra gente, apoyar a nuestra gente. Sí, tenemos buenos pasos hacia adelante. El problema es que el resto del mundo también tiene buenos pasos hacia adelante, entonces realmente nosotros tendríamos que estar acelerando nuestra velocidad al doble para poder algún día poder medio emparejarnos con los demás. Y pues sí nos falta. Pero pues vamos adelante. Yo creo que sí. Vamos a ir para allá. Pero nos falta superar varios retos, como decíamos. Sí, parece que sí. De hecho, he pensado, al tener, ahora, ¿cómo se podría decir?, contactos con profesores que están formando en normales, en universidades pedagógicas, o en mi caso, que estudié la carrera en línea, veo que sí hay muy poco dentro de nuestras materias. Realmente no hay ninguna centrada de momento en lo que es la educación en línea. ¿A qué cree que se deba esto? Creo que tiene que ver con que los mismos maestros no saben de estas cosas. Y entonces empezamos a tener un problema grave. O sea, necesitamos primero enseñarles a los maestros actuales de lo que hay para que ellos lo puedan transmitir a las siguientes generaciones. El problema es quién capacita a estos maestros actuales. Sí. De hecho, espero yo que se me pueda hacer un proyecto que es precisamente para eso, pero eso hasta 2017. Porque sí, tenemos una gran necesidad. De Sí, yo platiqué actualización, con ¿no? una alumna hace poco que también egresó de pedagogía y me comentaba eso, que cuando veían tecnologías como PowerPoint, o sea, como tecnologías que ahora ya se consideran más básicas. Pero cosas así de, bueno, ¿cómo hacemos un curso en línea? Eso ya no está en el plan de estudios. Sí. Y recae en estudiantes movidos, con ganas de aprender y ganas de buscar qué hay ahí afuera, como tú, que bueno, se puedan preparar en esa área. Pero si el alumno tiene otras cosas en su vida que le impidan ponerse a pensar en este camino, o no sabe que existe este camino, pues híjoles, no lo va a aprender. Creo que el problema es ese, que los maestros no saben. Nos falta, Entonces, tenemos un problema de capacitación continua. sí, parece No, que no hay. sí. Así lo parece. Entonces, para cerrar finalmente, quisiera igual finalizar con el tema con el que iniciamos, que es el papel del asesor tutor. Según se vaya avanzando en lo que es el perfeccionamiento de los contenidos, ¿cree que vaya a haber algún momento en donde este prejuicio se haga realidad y el asesor tutor no sea tan importante? ¿O siente que sí, siempre debe haber ese papel? Eso está bien interesante porque la realidad es que no lo sabemos. Yo quiero decirte que, quiero pensar que el asesor, tutor, maestro siempre va a tener un papel importante en la educación. Claro. Pero la realidad es que tenemos inteligencia artificial, tenemos un montón de cosas que se están desarrollando, tecnológicamente hablando, que van a cambiar definitivamente el papel del asesor, tutor, maestro. Pero de qué manera exactamente, no lo sé. Yo quiero pensar que siempre vamos a terminar necesitando a un humano atrás de todo. Pero la realidad es que no lo sé. Pero bueno, al menos por los próximos, qué sé yo, en México, por los próximos 30 años, el maestro va a seguir teniendo un papel crucial en la educación. Maestro, asesor, tutor. Acuerdo. En el resto del mundo, no lo sé. Quizá va a cambiar. Lo que pasa a veces es que la gente dice, a ver, si yo tengo un curso con todos mis materiales, pues ya como, ¿yo qué hago, no? O sea, ¿cuál es mi aporte? Pero a veces el aporte del maestro es como, es algo más intangible, no es un contenido, es una experiencia educativa, que tiene que ver con cómo tú le respondes a los alumnos, cómo los vas guiando, cómo respondes a sus preguntas, cómo los guías básicamente. Okay. La respuesta en corto es, no lo sé. Muy interesante. Gracias por tu participación, por la plática que me brinda, doctora Padilla, y espero que podamos platicar nuevamente en la brevedad. Claro que sí. Yes.